de los poderes dominantes, entre ellos el poder mediático, y por otra parte, oponer una concepción de la información que sea precisamente más justa, más verificada, más, digamos, en acuerdo con lo que debe ser una verdad periodística o unos hechos periodísticos. En esta miseria planificada, muchos encuentran la fuerza para su superación. Se niegan ahogarse. Los que menos tienen luchan por quitarse el ser de una multitud masificada, mirando aisladamente la televisión. Pareciera que detrás de esa pantalla estamos conectados con el mundo entero, pero en verdad los arranca de sí mismo. Solo hay ruido. Hablamos a los gritos. Bien sabemos de que en el ruido, como hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede escuchar nada ni a nadie. En tiempos donde prevalece el mal menor como alternativa, resulta impensado que se pueda romper esa lógica dominante que descalifica la mirada crítica. En un mundo que marcha a un colapso económico-financiero, con el euro amenazando con desaparecer, en esta realidad donde encontramos anuncios que fortalecen el aparato clientelar, el contrapoder rompe esa lógica, que es apropiarse de la voz para romper ese silencio. Bien sabemos que los guiños ya directos del gobierno nacional al sector empresarial sostienen el modelo neodesarrollista. Y es una de las formas del capitalismo que se caracteriza por el reinado de los mercados financieros. Reina y gobierna. Mientras los que resisten se enfrentan al león capitalista que los quiere devorar siempre, por más que se pinte y se ponga la bufanda de progresista. La única forma de romper lo establecido es intentarlo una y otra vez. Y eso se ve en las calles, se ve en los barrios, generando el contrapoder, generando ciudadanía. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Un día muy particular, está nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Feria del Libro de Moreno. Estaremos dialogando con ella en casi todo el programa. También hay invitados, también hay cobertura de la información de lo que sucedió en el día de hoy en Moreno. Quédate ahí, aquí comienza Nunca es Tarde en la 90.1 en esta radio recuperada. Thank you.

que se acercó a Catonas. Y generalmente es buena. O sea, siempre tenemos buena onda con todos. Hay muchos, fueron muchos conocidos, amigos, fue todo muy cálido. Y yo particularmente vi poca gente que no era conocida mía o que al menos lo tenía de vista. Uh-huh. Que igual eso estuvo bueno porque la idea también es poder llevar un poco de arte a lugares en donde quizás no llega o no es gente que esté tan acostumbrada a poder apreciar obras. No sé. Eso me pareció interesante. Es difícil mantener la lógica de grupo en una época que el individualismo está muy presente y ustedes están formando un grupo overall, en este caso de grupos de artistas, que de algún modo este objetivo que bien señalabas, ir a los barrios. Sí, llevar un poco de nuestra arte a donde quizás no llega de nadie, el arte de nadie. Sí, es difícil, lo del grupo es difícil. Es difícil. Más intentamos, sobre todo que somos todas mujeres. Eso le agrega un plus. Bueno, ahora en esta muestra que se llama Uno, participamos solamente 7, pero en realidad es un grupo que podemos llegar a ser hasta 12 o 13 chicas. Entonces, sí, se vuelve todo bastante complicado. Pero bueno, agradecemos tener Facebook y por eso nos comunicamos todo el tiempo. Claro, si no, tendríamos una cuenta muy grande del teléfono. Ahí está la utilización de la tecnología. Es bueno. Sí, nos viene bien. Pero igual sí, intentamos también no juzgar el trabajo de la otra y no meternos. Al menos artísticamente no hay problemas. Hay otro tipo de problemas de organización, pero no artísticos. Y de responsabilidades, cumplimientos y esas cosas. Pero con el tema de artístico no hay reproche de nada. Vamos a ir entonces a lo artístico. ¿Qué intentan expresar, por lo menos, las obras que ustedes están presentando? No vamos a hablar por Cristina, tampoco por Gisela, por Florentina, Laura y Silvina, pero... Ok. Mira, la idea fue esta. Se tira una temática, que esta vez fue la palabra uno, y cada uno interpreta lo que quiere y hace lo que quiere, y nosotros no nos conocemos el trabajo de entre nosotras hasta el día del montaje. De la exposición. O sea, igualmente... Uno más o menos se puede llegar a imaginar, o cuando ves los laburos decís, sí, este es de Menganita, porque más o menos ya nos conocemos y bueno, es predecible. Pero bueno, en mi caso, yo trabajé, igual estaría bueno que vayan a verla, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso también es parte de la convocatoria. En mi caso traté de buscar dos objetos sencillos, también hice una pintura, que sí o sí tengan que trabajar en conjunto para poder hacer una tercera cosa. ¿Qué sé yo? Cepillo de dientes, el dentrífico, o sea, es lo más simple. Está bien. En mi caso. Yo exploré más por lo que uno podría llegar a hacer solo. Uh-huh. Sí que me llevó un poco más por el lado, al menos siempre dije, bueno, ¿qué puede hacer uno solo? Y el lugar donde se me fue la masturbación. Se me fue para ese lado. Sí, dije, solo. Bueno, uno puede hacerlo solo, necesita de nadie para eso, aunque sea. Así que yo lo llevé para ese lado y sí, vas viendo pictóricamente cómo va funcionando, pero yo lo llevé más por ese lado. Está bien, eso es lo de trabajar con una temática, ¿no? Que te va disparando para diferentes visiones. Claro, incluso capaz que a mí al menos la palabra temática me suena demasiado... Yo siempre digo como la palabra, porque capaz que una temática me pareciera como decir peces y tú dibujamos peces. No, la palabra uno te puede disparar para cosas tan contrarias y tan diferentes una de otra, que creo que es la palabra, punto. Y que para cada uno habla como tiene ganas de hablar la palabra. Claro. Pues, hablando de los espacios, esto de ir a los barrios, ¿se dificulta para los artistas, en este caso, que trabaja lo visual, que trabaja esta exploración en las palabras, como bien lo señalabas, de conseguir espacios para difundir lo que uno hace? Sí, un poco se complica también, primero en el caso de Catonas no tuvimos ningún problema con la apertura que tengan ellos, pero a veces yo, por ejemplo, con mis pinturas hubo un gran problema de decir, lugares un poco más clásicos lo aceptarán. Entonces creo que surgió varias preguntas de ese tipo de apertura de mente. También depende hasta dónde quiere llegar el grupo, ¿no? O sea, nosotros, así como queremos llevar un poco de arte a los barrios que quizás no llega, también queremos exponer en lugares en donde uno diga, mira esto, estaría bueno contar con estas chicas para más adelante, en otra, o sea, poder progresar como grupo. Ese tipo de espacios no es tan fácil conseguir. Lo bueno de nosotros es que al ser de la Escuela de Arte de allá de Luján, hay muchos profesores nuestros que ya vienen laburando, que no solamente se encajan con ser profesores y nada más, entonces se exponen, qué sé yo, como que tenemos una referencia. Nos abrieron espacios en función de que somos exalumnas, no sé, de Jorge Dafuncho, o sea, cosas así, como que, bueno, por conocidos, más o menos es más fácil, pero bueno. La practicidad también de capaz que en un lugar céntrico es que está preparado, Con el Catona tenemos que laburar. Claro. Tenemos que laburar para preparar el lugar para que, por ejemplo, tiene murales hermosos que lamentablemente que al poner una pintura molestan, que quedan hermosos sin la pintura. Claro. Entonces tener que preparar todo el lugar, eso se complicó un poco más. Que capaz que vas a un lugar céntrico y ya está preparado, no tenés que ir y colgar tu cuadrito. Claro. Sí, además se centra... Pero está bueno también. En la actualidad se centra una lógica de esto de... Dar por entendido que quizás en los barrios no hay cultura y no hay arte. Claro. Sí, lo hay. Obviamente quizás que lo más hay, que llevarlo obviamente. Es hacer una apertura a esta cuestión de espacios para expresión. Claro. Sí. ¿Con qué se encontraron? Bien lo señalabas en estos aspectos de, bueno, murales. Claro. Catonas tiene características de expresión. ¿Se sorprendieron? ¿Ustedes con lo que sucedió con la gente, con el ida y vuelta? Están muy preparados, creo yo. Todos se lo tomaron muy bien. Incluso hubo... una chica hizo expresión corporal y todos los vi preparados, tranquilos. Creo que tienen un nivel cultural bastante amplio y están preparados a muchas cosas. No hubo así como un rechazo a nada de lo que se armó. Esta experiencia, bien lo decíamos, comenzó el 25 de septiembre, finaliza el 8 de octubre. ¿Qué va a haber el 8 de octubre? ¿Va a haber un cierre? ¿Va a haber artistas participando? Mira, en realidad el cierre está medio como a cargo de los chicos del cultural. Uh-huh. Nosotros habíamos planeado, en realidad lo teníamos en mente de hacer como algo más productivo, pero bueno, tenemos una muestra ahora relativamente pronto, entonces como que bueno, nada, las ideas se fueron para otros lados. Hablé con este chico, con Fecu, un compañero del cultural, y bueno, ellos iban a hacer como una fiesta, invitar, comer algo, compartir un buen momento, mirar por última vez las pinturas que están ahí colgadas. Nada, pasar un buen rato, calculo. Las 22 horas. A las 22 horas. Sí, acá tenemos la... En realidad dice 18 horas apertura, pues, claro. Imagino que fue del 25 de septiembre. Tal cual. En esta exposición, ¿ya tienen pensado los siguientes pasos del grupo? ¿Hace cuánto que se formó el grupo? En realidad, el primer trabajo lo hicimos en el 2008, pero después formarse como grupo llevó un tiempo, llevó uno o dos años más. Por estas dificultades que señalabas al inicio de la entrevista, claro. Y también eso, y también cada una estaba con su carrera, eso también dificultó. Y la no, yo creo que ya éramos un grupo, pero no éramos conscientes de que éramos un grupo, ¿se entiende? O sea, era como, bueno, sí laburamos, nos comentábamos cosas, teníamos proyectos, pero nadie decíamos, che, nos damos cuenta que somos un grupo, que siempre estamos trabajando las mismas. Claro. Que hacemos, ¿viste? Creo que el nombre lo tiene hace, ¿cuánto? Un año y medio. Pero en realidad hace mucho más que trabajamos. Por ahí tiene el sentido del uno. Claro, ¿ves? Cumplimos un año. Pero bueno, sí, en realidad como grupo funcionamos hace más, pero pasa es que, bueno, llegó un punto que nos sentamos y dijimos, che, hay que aclarar todo. Estamos trabajando de tal manera, bueno, sigamos ese hilo. Pongámonos un nombre, promocionémonos de tal manera, empecemos a trabajar con eso. Desde ya, muchas gracias por venir a informarnos, porque a veces... Bien lo señalábamos, se da como entendido esto de llevar a un lugar cuando en realidad su identidad también lo tiene. Sí, y además se ve estas expresiones, exposiciones como algo de la élite, cuando no lo es. No, son expresiones de algo que quiere uno llevar y expresar, que está sucediendo en el Centro Cultural de Las Catonas, ubicado a 200 metros de la Ruta 23, aquí en Moreno, desde el 25 de octubre, del 25 de septiembre hasta el 8 de octubre. Hasta el 8 de octubre. Es decir, tal cual. Hasta mañana. Si no me equivoco. Mañana, sí. Dudaron, pero claro, hasta mañana. Claro, desmontamos al otro. Yo quedé como que era el domingo. Claro. Ahí van a encontrar a las chicas, las obras de las chicas, en realidad. Las obras. Van a hablar por nosotras. Observar. Van a hablar por ustedes. Sí. La tuya va a hablar mucho. Para mí van a hablar de por más, me parece. Tendrían que callarse un poco. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Natalia y a Nair, que vinieron a hablar con nosotros y nos contaban esto que está sucediendo en Catonas, en el barrio Catonas, más precisamente en el Centro Cultural de Las Catonas, el grupo Overol presentando una exposición con la palabra uno, así nomás. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para informarte, Nunca es Tarde. Que estamos escuchando aquí en esta radio recuperada. Ya está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, muy temprano, está en la Feria del Libro, así que inmediatamente la paso a saludar. Cecilia, Fernando te saluda, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo estás pasando este momento ahí en la Feria del Libro? Bueno, buenas tardes, Fernando. Sí, estamos en el Salón Parroquial Horacio Galardí, se llama, donde se está llevando adelante la Feria del Libro Moreno. Estamos desde hace unas horas más o menos paseando por los stands. Hay de diferentes tipos de editoriales, por decirlo de alguna forma, porque hay libros religiosos, hay mormones, hay también políticos, está Editorial Partido Obrero, está también presentando, hoy a las 6 de la tarde va a estar presente Victoria Donda presentando su libro. Está gente de Libres del Sur, se encuentra Editorial Subestada, también Sonia Olmos, con quien pudimos hablar en el día de ayer sobre cómo viene trabajando la Feria del Libro, una de las que impulsa y organiza esta Feria del Libro. Bueno, alrededor de las 9 más o menos comenzó la actividad esta feria y por el momento está tranquilo. Lo que pude dialogar con algunos stands de libros es que por el tema de la lluvia, y si bien es el segundo día, hay buena difusión, hay gente, es muy tranquilo, no sé si podrás escuchar la música. Estamos escuchando, sí. Para climatizar el ambiente que están pasando acá la gente que organiza la comisión organizadora de la feria. Y en este clima donde hay música, ¿qué puedes percibir vos, Ceci? Hay, por lo que yo puedo ver, hay niños, hay bastantes niños que miran libros, porque también hay libros de niños, historietas que llaman la atención, y hay chicos jugando que están muy interesados en los libros, hay CDs, hay algunos pins también para niños que atraen, y bueno, están dentro de todo tranquilo, como te decía, por el tiempo y por el ser el segundo día. Por el momento hay poca gente, pero sí, la gente que hay es un clima tranquilo, armonioso. En esta exposición de obras de los dibujantes locales, hay una temática en este caso que se está trabajando sobre el Eternauta, y además se está exponiendo los originales de Cristian Mallea, que fue uno de los dibujantes del Perro Llamador, una edición del año pasado del Universo Eternauta, una iniciativa que llevó Solano López para abrir la puerta y que otros artistas interpreten al Eternauta. Esto está sucediendo en la Feria del Libro, le decimos a la gente que se pueda acercar también. Así es, también está una asociación de artistas plásticos rodriguenses que están haciendo una exposición de obras, no es solamente literatura lo que puedes encontrar acá, sino también este tipo de cosas, como decías, esa exposición de el Eternauta y lo que es Cristian Mallea, uh-huh. Pero también esas obras de arte que hay, están exponiéndose, que son muy llamativas también, como te decía, para los chicos que están por todos los pasillos corriendo y jugando, a pesar de lo que es el día de hoy, están muy contentos. Cecilia, ¿algún libro que le haya llamado la atención? Mira, en este momento estaba un poco lejos porque hay ruido, pero estaba leyendo, que estaba hablando con un encargado del stand de Patagonia, Libro Sur, que es una de las pocas editoriales que están acá, y que se llama Bendiciones Disfrazadas, Crónica de una Adicción, que es muy interesante, lo escribió Susana Nelly Lemos, que es, como me explicaba Oscar, que es el encargado del stand, es su esposa y que se encuentra aquí en la feria, que vamos a ver si podemos hablar con ella, no sé si hay tiempo, Fernando. Hoy dispones de todo el tiempo, o sea, vos estás ahí porque técnicamente se nos dificultó en el día de hoy estar presentes en la Feria del Libro desde la transmisión desde ayer, pero estás vos ahí para que manejes el programa, así que tú dispones. Te cuento que está aquí conmigo Susana Nelly Lemos, que yo estuve hablando con su esposo, pero así que les vas a contar, estaba hablando con tu esposo y él me decía que vos sos la autora de este libro, yo soy de FM Moreno, y quiero saber, bueno, cómo fue la edición y cómo fue el crear este libro, que es autobiográfico, porque habla sobre las adicciones a las drogas de tu hijo. Sí, buenas tardes. Efectivamente. En realidad, en este libro cuento el día a día en la recuperación de mi hijo, Facundo, que al día de hoy tiene 27 años de edad. Y bueno, un poco nació con la idea de poner el dolor en palabras y de alguna manera poder aliviar lo que sentíamos en este día a día. Un día me pareció que todo eso que nosotros escribíamos, o sea, que escribía yo de manera personal, como me había servido terapéuticamente, le podía servir a algún otro que estuviera de parecido, desesperado como estábamos nosotros. Y bueno, mi marido me dio una gran mano porque, bueno, en su editorial, Patagonia Sublibros, que en realidad él se ocupa de temas relacionados con historia de Patagonia, bueno, hizo una excepción y me editó este libro que vendría a ser de autoayuda, ¿no? De alguna manera lo que transmito es un mensaje de esperanza para aquellos familiares que están desesperados y que no encuentran una salida, que uno cree que la vida se derrumbó, puede llegar a un mensaje final de recuperación, no solamente del adicto, sino de toda la familia. Me explicaba tu esposo la particularidad que tiene lo que es esta editorial Patagonia Sur Libros, porque son libros que no se encuentran ni en Moreno ni en Capital, son ediciones puras y exclusivas de lo que es Editorial Patagonia Libros. ¿Cómo es trabajar de ese modo? Bueno, en realidad es lindo, porque llama la atención, o sea, enseguida la gente detecta la gran cantidad de títulos y todos relacionados con la Patagonia, o sea, es monotemático el stand, por eso te decía que la excepción es este libro Bendiciones Disfrazadas, editado por Patagonia Sublibros, que es la editorial madre, digamos, ¿no? Y después hay un montón de otras editoriales más grandes, más pequeñas, muchas de autor, a quien nosotros le distribuimos los libros, ¿no? Y representamos, y mientras vamos, somos lo más parecido a una librería itinerante, mientras vamos recorriendo, traemos libros de algún autor de allá para Buenos Aires o los de Buenos Aires para allá al sur. ¿Cómo surge la idea de Patagonia Sur Libros? Bueno, en realidad eso lo tendrían que hablar un poco con el titular, ¿no? O sea, yo soy la colaboradora, o sea, yo soy un poco la colaboración de él, ¿no? Pero bueno, un poco la idea, él siempre le atajo el tema de la Patagonia, de hecho vivió en Tierra del Fuego algunos años y en algunas otras localidades del sur. Y bueno, y este, digamos, hobby personal de él o este entusiasmo por los temas patagónicos lo hizo, bueno, aunar distintos temas. Y un día vio que esto realmente era de interés porque salía de lo comercial, ¿no? O sea, son libros que hay que remarlos mucho, ¿no? Que, o sea, no son de los que tienen la publicidad y la gente los compra casi como en piloto automático. Hay que trabajarlos, hay que explicarlos, pero bueno, es muy rico porque uno mientras va haciendo los contactos, es como que, bueno, conoce gente y hace amigos. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por poder explicarnos lo que significa para ustedes Patagonia Sur Libros de esta editorial. Y bueno, como te decía, Fernando, en este momento, bueno, el esposo de Susana no está, habíamos hablado, él nos había contado esto que también mencionaba, esta particularidad que tiene esta editorial de ser justamente temáticos, ¿no? Monotemáticos. Interesante lo que estábamos escuchando, Ceci. ¿Te parece que nos acomodamos y volvemos dentro de un instante a la Feria del Libro? ¿Respetamos los tiempos de la pauta publicitaria y volvemos? Me parece bien, volvemos así y continuamos recorriendo esto que está muy lindo. Me da ganas de ir ahí, che. Bueno, esta es nuestra compañera Cecilia Rodríguez, desde la Feria del Libro, que está realizándose en Avenida Victorica y Güemes, en la Capilla Guadalupe. Está presente nuestra compañera, seguiremos en contacto con ella. Vamos a lo que dispone nuestro compañero y continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario.

creamos. Daniel Scioli, gobernador. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, lo votaron para acompañar a Cristina. Si querés más Cristina, votanos a nosotros. Pensá en futuro. Dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark Vice. Lista 1600, nuevo encuentro. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, si estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. Miguel Basset, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Eso, siempre me gustó ese bajo y esa percusión y esos pájaros que se escuchan de la canción de Cerati. No se escucharon pájaros, pero hubo conferencia de prensa donde se informó en primera instancia la denuncia presentada a la justicia por las irregularidades en el correo argentino, más precisamente sobre el robo de 40.000 cartas, denunciando a Marcelo Morelli, que es parte del correo argentino seccional Moreno, los trabajadores despedidos. Recordemos que luego de hacerse pública esta irregularidad, la decisión de la empresa del correo argentino fue despedir a 6 trabajadores. Y esto provocó movilizaciones y también ollas populares realizadas por los trabajadores que hemos escuchado en esta emisora. En el día de hoy había conferencia de prensa, escuchamos en primera instancia a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno. Habló al público presente y a la prensa presente de esta manera. Con la idea de presentar a la opinión pública, a la sociedad de Moreno, la situación por la que está viviendo, por la que están viviendo 6 trabajadores del correo, y también para presentar una denuncia penal que se ha realizado en el día de ayer en el juzgado federal número 2 de Morón, secretaría número 5 del juez Jorge Ernesto Rodríguez, causa número 4745. Paso a detallar las razones, cuál es la argumentación que tenemos para hacer esta denuncia. La presente denuncia queda incoada asimismo contra cualquiera que resultaren ser coautores, partícipes necesarios, cómplices y o encubridores de los delitos aquí denunciados, dejándose sentado desde ya que instamos a la acción penal por tratarse todos ellos de delitos de orden público que asimismo afectan y lesionan gravísimamente los siguientes derechos. Primero, de inviolabilidad de la correspondencia. Segundo, de normal funcionamiento de un servicio público de trascendencia indubitable, como lo es el servicio que presta el Correo Oficial de la República Argentina. Tercero, de normal funcionamiento de la administración pública, por cuanto la comisión de los injustos aquí denunciados se ha afectado no solo la seguridad pública, el derecho a un correcto y eficiente servicio postal, sino también los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, artículo 42 de la Constitución Nacional. Cuarto, por otra parte, estos delitos han traído como consecuencia directa que en el centro de distribución de Moreno se produjeron varios despidos. Atento que los funcionarios intervinientes, lejos de incoar las denuncias e investigaciones correspondientes, han tomado directa represalia contra los empleados. Hechos estos últimos de público y notorio conocimiento. 5. En virtud de tales extremos es que esta Asociación de Trabajadores del Estado ha tomado cabal y fehaciente conocimiento por la intervención que le cupo en defensa de los legítimos derechos y garantías constitucionales de los empleados que resultaron represaliados. Acá lo que tenemos es la denuncia penal. Nosotros no solo nos interesa ir hasta el fondo, ir hasta el hueso con respecto a la situación delictiva que tuvo lugar acá en el centro de distribución de Moreno, sino también por la situación de precariedad laboral por la que se van a seguir reproduciendo este tipo de situaciones con los trabajadores, dado que el ministro de Planificación, justamente en este momento, está inaugurando un gasoducto, creo que en La Rioja. El responsable máximo del Correo Argentino todavía no abrió un canal de diálogo para poder solucionar la situación de los trabajadores en particular y de la situación que generó, la situación que genera que se extravíen, se pierdan o se lleven las piezas postales es justamente esta situación de precariedad laboral, porque se van a reproducir permanentemente, dado que no existe personal suficiente en ninguno de los centros de distribución de la provincia de Buenos Aires que pueda llegar a modificar esta situación. Bueno, ahí escuchábamos a Luis Ibáñez hablando de esta denuncia presentada en la justicia por la presunta comisión de los delitos de violación de correspondencia por empleado de correo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estamos hablando que esta denuncia es presentada contra Marcelo Morelli. El señor Marcelo Morelli, denuncia presentada, como bien lo remarcaba Luis Ibáñez en el día de ayer. Quien tomó también los micrófonos y habló a la gente presente fue Adrián Córdoba, uno de los trabajadores despedidos, tenente de ATE. Va a mencionar los pasos a seguir por los trabajadores. Movilización el 13 de octubre, así lo explica Adrián Córdoba. Como bien le escribí a Luis, acá la situación que estamos pasando de los trabajadores del correo es en el punto específico de lo que viene pasando en esta sucursal en particular, es la desaparición de correspondencia que fue denunciada al directorio de la empresa. La empresa se tomó su tiempo para realizar una exhaustiva investigación, como nos envió los telegramas a posterior, y el resultado es el despido de los trabajadores. No sabemos qué sucedió en las condiciones de este jefe. En todo caso, suponemos nosotros que también ha sido despedido, pero como siendo él como el eje principal de lo que viene pasando, en el que está, imagino yo, imputado o por lo menos denunciado, no se puede calificar de la misma manera a tres trabajadores que han sido responsables, según la empresa, de esta denuncia. No se puede calificar a otros trabajadores como esta persona que realizó un ilícito. Nosotros consideramos que la empresa no tiene intenciones de profundizar en el problema este particular, esta irregularidad. A su vez también cabe denunciar que en el año 2009, como en el año 2010, existió un correo paralelo dentro del correo, por lo cual estas irregularidades nos llevan a considerar que por lo menos hay una intención de vaciamiento o de reconcesión del correo argentino. Bueno, la situación es tal cual estaba descrita, la precarización de los trabajadores existe, aquel que se atreva a mínimo denunciar o levantar la voz tiene por seguro el despido. De hecho, tenemos rumores de que van a haber despidos, ceses de contratos. Y bueno, en su mayoría creo que la descripción en sí de lo que viene pasando acá en Moreno ya está dada y es de público conocimiento. Al lado de Adrián Córdoba está Oscar Di Sassi, secretario general electo de ATE Provincia de Buenos Aires. Estuvo puntualizando que están presentes para hacer visible lo que sucede en Moreno, para que toda la Provincia de Buenos Aires se entere de lo que sucede con el correo argentino, y que va a ser parte fundamental de la movilización que se hará en Capital Federal por parte de ATE, y que harán visible principalmente este reclamo de los trabajadores y de ATE para que se reincorporen los trabajadores despedidos en el Correo Argentino sucursal Moreno. Escuchamos la palabra de Oscar Di Sassi, secretario general electo de ATE de la provincia de Buenos Aires. Venimos a respaldar expresamente las acciones definidas por ATE Moreno, por los trabajadores del Correo, para exigir la reincorporación de los compañeros cesanteados y avanzar a fondo en la investigación, esclarecimiento y pago de los culpables de la desaparición de, creo, de más de 40.000 cartas. Entendemos que para nosotros el hecho de los despidos no tiene que ver con una decisión equivocada, sino con una decisión pensada, siniestra, que tiende a disciplinar a todos los trabajadores para que no denuncien las anormalidades que se vienen dando en el correo, no solo en la región de Moreno, sino a lo largo y ancho del país. Es el estilo correo que le decimos nosotros. Recordamos que hace más de 2 años atrás, en Monte Grande, por el solo hecho de que los compañeros cometieron el pecado de decidir organizarse en un sindicato, en ATE, fueron despedidos compañeros afiliados y compañeros delegados. Después de una gran lucha, les recuerdo, la justicia tuvo que fallar a favor de la reincorporación de los delegados, como es el caso, el más conocido, de Pablo Orellana. O sea, hay un estilo del correo que tiende a definir autoritariamente medidas que perjudiquen a los trabajadores para mantener sus condiciones de negocio y que esto no salga para afuera. Nosotros como organización sindical no estamos dispuestos a hacer silencio. Hoy, como lo hicimos en la asamblea hace pocos días atrás que se hizo en el correo, venimos no solo a respaldar formalmente, sino a poner los instrumentos que están a nuestro alcance para que este conflicto se difunda. Sin ningún lugar a duda, los corruptos que están posibilitando que quien hizo desaparecer 40.000 cartas hoy siga caminando por los despachos del correo, y quienes trabajan día a día correctamente y son capaces de denunciar esta situación sean despedidos, sin ningún lugar a duda, estos que hicieron posible no se la van a llevar gratis. Vamos a utilizar todas las herramientas de nuestra organización para difundir y rodear de solidaridad este conflicto, como lo hicimos el de Monte Grande. Porque estamos convencidos que la lucha, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así como no abandonamos la lucha de Monte Grande y a lo largo del tiempo la ganamos, tampoco vamos a abandonarla. ¿En qué cosa concreta nosotros estamos dispuestos a avanzar? En primer lugar, ya presentamos 2 cartas documento a las autoridades del correo para, como bien decían los compañeros, abrir un espacio de diálogo para poder resolver este tema, que es la reincorporación inmediata de los compañeros. Nosotros no queremos negociar la denuncia por la reincorporación de los compañeros. Nosotros queremos que reincorporen a los compañeros, que se avance en la investigación y que se castigue a los culpables y que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores del correo, no solo para dignificar la tarea de los compañeros, sino para que sea más eficaz y eficiente la tarea que debe desarrollar una empresa tan importante como es la del correo. Vamos, hemos resuelto en la última reunión de Consejo Directivo Provincial marchar con los compañeros a la actividad que van a hacer el día 13. El día 13 en Moreno, rodear esa movilización, llevar como uno de los ejes principales al paro y movilización que ATE Provincia de Buenos Aires va a desarrollar el día 13 por aumento salarial, por recategorizaciones, por convenios colectivos, por una serie de reivindicaciones. También incorporamos como planteo principal esa movilización a la Casa de Gobierno en La Plata, la reincorporación de los compañeros, la investigación y el juicio y castigo a los responsables. También hemos definido imprimir más de 3.000 afiches, cuyo diagrama lo han hecho en ATE Moreno, que es este afiche que hoy está en chiquito, mucho más grande, para que se conozca esta barbaridad que pasó en Moreno en toda la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, también hemos decidido provincializar la campaña de firmas para la reincorporación de compañeros. Por eso hoy todos los secretarios generales de las 48 seccionales de la provincia de Buenos Aires tienen el petitorio y lo están haciendo circular. Estas son las actividades que definimos desde el Consejo Directivo Provincial. Las maneras con que te puedo ayudar. Bueno, ahí escuchábamos lo que dejaba la conferencia de prensa. Luego de la misma, pudimos hablar con Adrián Córdoba, que va a especificar sobre esta denuncia realizada en la justicia. Recordemos que se está mencionando una irregularidad en la entrega de correspondencia, ese es el eje fundamental, y luego el despido de los trabajadores, por eso la exigencia de la reincorporación de los 6 trabajadores del Correo Argentino despedidos luego de estas irregularidades. Escuchamos a Adrián Córdoba, uno de los empleados despedidos, habló con la 90.1 y especificó en primer lugar la importancia de la jornada del día de hoy, de esta conferencia de prensa, para que se siga haciendo visible lo que sucede en la sucursal Moreno del Correo Argentino, y luego también adelantando los siguientes pasos que ya escuchábamos al referente de ATE de la provincia de Buenos Aires, mencionando que el 13 de octubre habrá una movilización. También lo menciona Adrián Córdoba en esta entrevista que realizábamos. Sí, lo importante de esta visibilidad, de mostrar esto al pueblo, lo que es lo que está pasando, es porque consideramos que la empresa lo que está tratando de ocultar esta situación y haciéndolo ver o mostrándolo como una cuestión sindical. Cuando, si bien hay una cuestión sindical, y esto viene del 2009, esto es una cuestión de servicio, una cuestión de mala gestión, de falta de personal, falta de infraestructura, y derivó en esto que para nosotros es considerado un ilícito, y como todos saben, es penado por la ley entre 3 y 5 años de prisión. ¿La justicia cómo está actuando ante las denuncias que ustedes ya realizaron? Nosotros recién llevamos esta semana la denuncia, y esto está en el juzgado federal número 2, secretaría número 5 del juez Jorge Ernesto Rodríguez. La causa 4745. O sea, con estos datos, nosotros en la semana estaremos viendo en qué situación. Sí sabemos que fue de inmediato la recepción de esta denuncia y fue ya enviada al fiscal para que comience con las investigaciones. ¿El día 13 habrá una movilización? El día 13 la movilización a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde vamos a plantear en principio la situación de los auxiliares, compañeros auxiliares de la escuela, y también iremos con nuestro reclamo de ámbito y de reincorporación de estos compañeros que fueron despedidos. No es la Metro, quédate ahí, es la 90.FM Moreno, aquí en esta radio recuperada, rompiendo lo establecido, y así me gusta que sea. Estamos ya finalizando la media hora de las 15 horas, para ingresar a los últimos 30 minutos del programa, escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada a Adrián Córdoba, luego de la conferencia de prensa, donde también va a ir señalando estos aspectos de cómo hacer visible y que lo entienda la comunidad de este hecho grave, que son las irregularidades en la entrega de correspondencia. 40.000 cartas se menciona como número, más allá del número, es algo que sucedió en la sucursal Moreno y lo están denunciando los trabajadores, y luego también la medida que llevó adelante la empresa de despedir a los trabajadores y mencionar en la consideración obligatoria del Ministerio de Trabajo que no iba a haber diálogo. Esa fue la postura de la empresa, inamovible, dice Córdoba. Así nos decía hace instantes, apenas finalizaba la conferencia de prensa realizada en la sede de ATE, el trabajador despedido del Correo Argentino, Adrián Córdoba. Lo maravilloso de esto es que la población ha tomado conciencia de esta situación en particular. Evidentemente una persona cuando recibe una carta vencida ya tiene que pagar con intereses, y bueno, estos perjuicios que le ocasiona a la empresa al no mejorar el servicio lo pagan todos los ciudadanos. Entonces hemos tenido una excelente recepción entre la junta de firmas, entre las volanteadas que venimos llevando, y gracias a Dios tenemos a la población de Moreno de nuestro lado. ¿Qué sucede con el Ministerio de Trabajo? Recuerdo la conciliación obligatoria, la respuesta de la empresa en la actualidad. ¿Hay búsqueda de diálogo? No, la empresa tiene cerrado el diálogo con nosotros. No nos reconoce como gremio, aunque el Ministerio de Trabajo, al concertar esta conciliación, está demostrando que existe un ámbito de ejercicio de ATE dentro del Correo Argentino. Igualmente la empresa sigue sin resolver, y bueno, te comento esto, en el año 64 salió una resolución del Ministerio de Trabajo donde le impedía a ATE ejercer dentro del Correo Argentino. Pero igualmente, cuando nosotros hicimos la elección de delegados en Monte Grande, la empresa salió a impugnar la elección cuando no tiene injerencia en cuestiones de corte netamente intersindical, ¿no? Esta impugnación de elecciones la podían haber hecho los demás gremios, pero ahí te muestra una característica, ¿no?, de esta situación en particular, que es la connivencia entre la empresa y los sindicatos. ¿El funcionario que se está denunciando por esta falta de cartas sigue trabajando en el Correo Argentino? El tema, como lo explicábamos recién, nosotros hasta donde sabemos recibió un telegrama de despido, el cual rechazó. Pero vamos a la realidad de las cosas. Nosotros consideramos que una persona que comete un ilícito no puede ser o estar en la misma instancia que estamos nosotros de despedido. No sabemos hasta qué punto la empresa ha realizado las investigaciones pertinentes a fin de hallar al responsable. Y si la empresa está haciendo omisión, en este caso, de la investigación, la cual refiere y habla sobre la desaparición de correspondencia, también es un hecho ilícito grave de parte de la empresa, ¿no? Haremos de este un país mejor. Estoy iluminado por una luz del más allá, señores. Con o sin chalaza, llegaré al poder. Pero para eso, y por eso, necesito su ayuda. A vos, y a todos ustedes, les pido, voten Rafael Oreste por el Orti para un país mejor. Vamos a hacer que este país sea el primer país libre del Mercosur. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Sigue buscando. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Qué linda canción, le gusta mucho a mi compañera de vida, Agostina Sulpici, así que si está escuchando, le mando desde aquí un abrazo y todo mi cariño, y ya sabe cuánto la quiero. Pero está también una persona que aprecio mucho, del otro lado de la línea telefónica, Cecilia Rodríguez, se encuentra en la Feria del Libro. Cecilia, todos los minutos que restan de Nunca es Tarde es para ti, porque estás en el lugar donde está sucediendo en estos momentos la Feria del Libro, así que los micrófonos están abiertos. Llover hace unos instantes, empieza a llegar gente, la música que acompaña, si estarás escuchando, y me encuentro acá con Iván Franco, que es de la comisión organizadora, para que nos cuente, bueno, cómo viene desarrollándose. Ya es el segundo día de la feria, va a durar hasta el domingo 9 de octubre, bueno, cómo viene desarrollándose. Bien, bien, está bien, la verdad que nos sorprende, aún así, a pesar de la lluvia y del mal tiempo, las ganas que hay, por ejemplo, de algunos feriantes de seguir adelante, personas que siguen llegando empapadas, pero con ganas de ver los dinosaurios, la muestra en vivo que tenemos de Solano López, preguntándonos, y que bueno, mira, nos llena de mucha alegría. Una de las cosas que yo estuve hablando con los feriantes, con los puestos, es decían, el lunes es feriado, bueno, ¿por qué no está esa posibilidad, si se está pensando en proyectar que se haga el día lunes un día más, se extienda un día más la feria? Sí, se estuvo conversando y es una linda propuesta, la verdad que nos tienta también de agarrar y estirarlo para por lo menos recuperar un día más de tal vez del que perdimos, ¿no? Pero bueno, o sea, me gusta que a pesar de bueno de las cosas, como te digo, la lluvia y todos los avatares que tuvimos que enfrentar, la gente siga con ganas. Este es un proyecto que se nota que venimos haciendo hace 3 años y lo hacemos totalmente ad honorem, sin cobrar nada, totalmente apolítico. Las personas que vienen a compartir algo lo hacen porque tienen una propuesta cultural o tienen una propuesta artística. Entonces, bueno, La gente percibe eso, sienten que eso es algo totalmente desinteresado. Estuve comentando hace unos instantes cuando salimos en vivo que hay, a pesar de haber, además de haber libros, sino hay muestras de artistas plásticos, hay, bueno, como mencionabas, esa posición de dinosaurios y animales prehistóricos que llaman la atención, pero eso es el día de hoy y hasta el domingo. Pero ¿qué es lo que se puede encontrar el resto de los días que va a durar la feria, la gente, para que se acerque? Sí, tenemos muchas actividades. Hoy, por ejemplo, tenemos hasta las 7 de la tarde de hoy Librópolis, que son un grupo de docentes, sí, y bibliotecarios que tienen un montón de libros digitalizados, totalmente gratuitos. O sea, viene cualquier persona con un pendrive o con la computadora y se puede cargar un montón de libros. O sea, más o menos tiene una cantidad de 2.500 libros, una cosa impresionante, ¿no? También tienen software de lectura, cosa que la persona que, bueno, que no tiene tiempo de leer puede dejar en MP3 todo un libro completo y lo puede ir escuchando de a poco. O sea, un montón de cosas impresionantes. Después también tenemos la propuesta de la muestra, una charla guiada de todas las personas, bueno, que están interesadas en saber quiénes son los autores del homenaje a Solano que estuvimos haciendo. Tenemos a Sonia también, que conoce mucho de historietas, tiene un stand de historietas. Y bueno, o sea, una apuesta hermosa tenemos. En el piso se encuentra mi compañero Fernando Ochoa, que te va a hacer las preguntas correspondientes. Fernando, te paso con Iván Franco. Bueno, Iván, ¿me escuchás ahí? ¿Cómo estás, Fer? Bien, te escuchaba atentamente en esto de lo apolítico. ¿Cómo llegar a la instancia en este marco que son las elecciones? Pero también entender que todo lo que hace el hombre es político. Podemos decir que apolítico desde lo partidario, pero de algún modo esta iniciativa, desde lo cultural, está llevando una instancia concretamente de la política cultural que ustedes están impulsando de la Feria del Libro. Exactamente. Mira, yo soy profesor de ciencias políticas, ¿viste? A pesar de ser historietista como hobby, trabajo esto, ¿no? Soy profesor de ciencias políticas y doy más que nada la materia política y ciudadanía o construcción de la ciudadanía también, para los más chicos. Entonces, bueno, es un contenido político. Esto es un movimiento social, lo que empezamos a hacer nosotros. Un movimiento social que generó apuestas culturales y educativas que obviamente son políticas, como bien decís vos, son apuestas políticas, pero como para decirlo, ¿no? Para que la gente lo entienda, no es partidario, ¿sí? O sea, no hay partidos políticos uh-huh. que vengan a representarnos. Además, como decís bien vos, estamos en una época de elecciones. Hay partidos políticos que nos han ofrecido dinero, ¿sí? Para poner sus banderas políticas, y aún así nosotros los hemos rechazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos mantenernos al margen de todos los partidarios. Lo nuestro va mucho más allá. Y va a los chicos, y va a los adultos, a todas las personas que quieran cultivarse, ¿sí? Que quieran venir a una feria del libro, y no solamente ver libros y comercios, ¿sí? Sino ver actividades, ver muestras, ver dinosaurios, ver lo que ellos sí busquen, ¿sí? Y al alcance de Moreno, ¿sí? Por lo que yo sé, Moreno, antes de hace 3 años que venimos haciendo la Feria del Libro, no ha tenido una apuesta cultural así. ¿Imaginaban ustedes? Como a nosotros nos impulsa esto, ¿no? ¿Imaginaban ustedes que iban a haber estas ofertas por parte de los partidos políticos en esta época, más precisamente en el mes de octubre, ¿no? Hay pocos días de las elecciones. Y nosotros sospechábamos que iban a venir a molestar, ¿sí? De alguna forma. Porque sinceramente hubiera sido muy bueno que ellos vinieran, ¿sí? Pero sin banderillas, ¿sí? Sin querer aprovechar esto, ¿sí? Para su campaña. Que vinieran, que pudieran haber aportado, ¿sí? Como aportaron muchos muchas personas. Hemos recorrido muchos comercios de acá de la zona que han aportado con algo y mínimamente poniendo, qué sé yo, nombrándolos como oficiantes, pero en el caso de ellos tendría que haber sido diferente. ¿Por qué? Porque un candidato a lo que tiene que apostar es a la gente. Y más allá de que se ponga su cara o no se ponga, tendrían que apostar al bienestar de la gente, ¿sí? Uh-huh. Porque la política es eso, la verdadera política es apostar al bienestar general, al bienestar de las personas, a la educación, al futuro. Iván, ¿de qué candidatos estamos hablando que ofrecieron esto a la Feria del Libro? Mira, nombrarlo, fueron varios, ¿sí? Y el tema de las negociaciones no lo manejé mucho yo. Yo más que nada me dediqué al tema del armado de la muestra de historietas, y otras cosas. En realidad yo no estuve en esas negociaciones. Más que nada lo manejó Walter, uh-huh. ¿Sí? El tema de negociar con diferentes auspiciantes, ¿sí? Iván, me estás marcando de un modo una diferencia concreta sobre el año pasado, cuando se hizo la primera edición. ¿Qué sucede con la gente, con la recepción? Más entendiendo que va a tener una particularidad de un homenaje a Solano López, la historieta, los libros, un espacio donde están visitando las escuelas los días de semana. Estamos hablando de un lugar que está ubicado justo al frente al Museo Florencio Molina Campos. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? ¿Qué te sorprendió de lo que... a diferencia pasó el año pasado? Sí, este año se hicieron, por ejemplo, el tema de la muestra del año pasado no se había hecho, y ¿sí? Que es algo bastante interesante, ¿no? Los chicos venían especialmente a buscar la muestra, más que nada ayer, porque hoy, bueno, muchas escuelas no pudieron venir por el tema de la lluvia, pero ayer cuando venían, muchos venían buscando eso, buscando los dinosaurios y la muestra. Fue lo que más les sorprendía. Los chicos totalmente emocionados cuando yo, bueno, me preguntaban si yo había hecho algunos dibujos de esos. Y yo tenía, bueno, ayer un taller de historietas interactivo, donde, bueno, los chicos que querían dibujar se sentaban, yo les tiraba algunas pautas y ellos se lanzaban a dibujar, a soltar la creatividad, ¿no? Porque yo, más que nada, les decía, bueno, les tiraba consignas, ¿no? Y una de las consignas era que si podían inventar un personaje, qué características tendría, si sería un ser humano, sería un animal, si sería un robot, una máquina. Y ellos solitos empezaron a soltar la creatividad. O sea que nosotros damos cuenta que sí, a los chicos les damos soga, y como para que ellos liberen toda la creatividad que tienen adentro, nos podemos llegar a sorprender. Sí, tenemos arte potencial, pero enorme, pero pasa que no se lo explota. Estuve viendo muchas de las obras que se están exponiendo de los chicos y de los jóvenes de aquí de Moreno, interpretando al Eternauta, lo cual muestra también el talento y esta soga que bien señalabas tienen los chicos. Sí, totalmente. Mira, personalmente, te lo digo a vos, yo me gustaría en algún momento poder luchar y remar con todo eso para lograr algún día una escuela de historieta acá en Moreno. Así como tienen en Morón, por ejemplo, tiene una escuela de historietas, gustaría que Moreno tuviera la oportunidad de tener una escuela de historietas, ¿sí? O una escuela de arte, como la de Luján, ¿sí? Pero más importancia al arte, ¿sí? O sea, porque yo veo que acá en Moreno no está explotado, no se le da el espacio al arte que se merece. Iván, entonces en el día de hoy siguen las actividades hasta las 21 horas. Exactamente, siguen hasta las 20, es hasta las 20 horas. Y mañana arrancaría desde las 14 horas hasta las 20 también, y el domingo igual también, ¿no? Desde las 14 hasta las 20. Estamos viendo la posibilidad de poder hacerlo el lunes, ¿sí? Para recuperar por lo menos un día del que se perdió hoy. Así que, bueno, estamos en la apuesta, ¿sí? Estamos en el baile y, bueno, estamos tratando de bailar lo mejor que podemos. Bueno, Iván, siga bailando entonces. Un abrazo desde aquí. Bueno, gracias a vos y gracias al espacio que nos das, y fue muy importante, ¿no?, que nos den el espacio para poder difundir esto que estamos haciendo. Invitamos a todas las personas a que se puedan sumar, de que quiera colaborar con algo, no específicamente económico, pueden colaborar, qué sé yo, con cualquier cosa. Y nosotros, bueno, estuvimos cambiando unas lonas, estuvimos haciendo algunas refacciones al lugar, y bueno... Nada, es todo a pulmón esto. Un abrazo, Iván. Un abrazo, Bueno, ahí pasaba Iván, uno de los integrantes de la Feria del Libro. Está nuestra compañera Cecilia Rodríguez. ¿Está ahí, Cecilia? Sí, acá estoy, Fernando. ¿Qué está pasando en estos momentos? Dígame, usted tiene todos estos minutos para usted y para la Feria del Libro, en realidad. En este momento, bueno, estamos en lo que es la entrada, está la exposición de a Solano López, el homenaje. Vamos a ir caminando y te voy contando. Primero, hay un stand sobre la Santa Biblia, el libro del Mormón, donde vamos caminando, una exposición sobre Jesús Julio Cortázar, María Elena Walsh, libros con tapas recicladas. Continuamos caminando. Del otro lado tenemos un aulet infantil de textos, todos libros para chicos. Mirá. y nos encontramos con el stand de Revista Subestada, que está a cargo de Walter, que es con quien habíamos hablado anteriormente. Les venía contando cómo viene desarrollándose la feria, es el segundo día, también estuvo ayer. Walter, bueno, ¿qué es lo que le podemos contar a la gente que está escuchando la radio que lo que le ofrece el stand de Revista Subestada? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, acá en nuestro puesto van a conseguir todo lo que es material político, filosófico, algunos clásicos como Galeano, como Cortázar, Andrés Rivera, textos que por ahí ya no se consiguen, sobre todo los de Julio Cortázar, como Alambradas Culturales o Nicaragua tan violentamente dulce. Bueno, las ediciones de la revista también, es otra de las cosas que se pueden conseguir acá. La experiencia de la Feria del Libro, ¿cómo vienen las ventas? No, bueno, no acompañó el tiempo, así que estamos acá tratando de que pase el día y que, bueno, la gente se pueda acercar. Yo creo que va a venir gente, sobre todo el fin de semana. Ayer estuvo difícil, pero bueno, no teníamos el tiempo, no acompañó para nada. ¿La gente que se acerca tenía algún conocimiento sobre lo que es Revista Subestada o es totalmente desconocido? No, a veces sí, depende, ¿no? Siempre es muy relativo eso. A veces la revista se conoce, a veces que no. Algunos se sorprenden por el material que hay, otros no. Pero bueno, entre todo, generalmente los que vienen, los que ven el material, tienen inquietudes y revisan y miran, y ojean, a veces compran, a veces no, pero... Está en el piso el compañero Fernando Ochoa para hacerte algunas preguntas correspondientes para que le cuentes qué es lo que está sucediendo acá de la Feria del Libro. Bueno, lo escucho. Walter, Fernando te saluda. Buenas tardes. Fernando, ¿cómo te va? Bien, la primera pregunta es, ya es la segunda vez que ustedes están participando de esta feria. ¿Qué los impulsa a participar de experiencias de estas iniciativas comunitarias en distintos puntos del país? Porque, de algún modo, no solamente el trabajo es periodístico o gráfico, se traduce también en acción, en este caso, ir y participar de espacios como la Feria del Libro. Sí, nosotros básicamente lo hacemos por una cuestión de llevar la revista a todos lados, ¿no? Y tal vez salir del circuito de kioscos y de librerías, que digamos, también es un público distinto que uno encuentra en una feria del libro. Tal vez en una feria del libro no es el público habitué de librerías o de gente por ahí que compra en un kiosco diario, revistas o libros. Entonces la apuesta es salir con el puesto, con las ediciones de la revista, con los cuadernos que venimos editando, con los números especiales, con también el material con números más atrasados, que también se ponen en la venta, porque en realidad la revista es atemporal, así que se puede leer en cualquier momento. Y también salir con las editoriales amigas o de otros compañeros que nos ceden el material y lo llevamos por todos lados, porque también hay material que no se consigue en librerías, lo llevamos nosotros con el puesto. Walter, en esta época en donde, bien lo decías, es atemporal, pero todo parece que lo marca la coyuntura, ¿no? Esta idea de la polarización de ideas. ¿Qué les deja a ustedes en este trabajo constante del pensamiento crítico? Por ejemplo, entrevistas como la que realizaste con Andrés Rivera. Sí, es una entrevista que publicamos en el número pasado, en el número de septiembre. Sí, digamos, digo atemporal en el sentido de que digamos, hay la revista se nutre de investigaciones, de entrevistas. Obviamente la línea editorial generalmente, o la editorial de la revista, es sobre la actualidad, pero en ese, digamos, en ese vaivén publicamos cosas de actualidad y otras cosas que también son que han quedado olvidadas en el tiempo. Claro, puntualizada. Torres, por ejemplo, sí, puntualizada. Que hemos sacado a mitad de año, o con la etapa de Puebladas, que si bien es algo que nos decían algunos años atrás, es muy actual también. Claro, y vamos de un lado para el otro, así. Lo que puntualizaba en esto que te escuchaba atentamente, por ejemplo, en la nota de Andrés Rivera, el lector, y tú en ese lugar de lector, uno ve que hasta se pierde el eje quién es el entrevistador, porque de algún modo hasta Rivera le empieza a consultar a ustedes, y esa idea de que no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, Rivera es así, digamos. Cuando uno, ya le hemos hecho varias entrevistas, pero incluso más allá del rol de entrevistado y entrevistador, cuando uno lo va a visitar, porque tenemos esta relación también de amistad y vamos a charlar, en general es un ida y vuelta de pregunta, respuesta, repregunta, claro. Constantemente. Como que él, digamos, se pone a indagar en nosotros también, en lo que pensamos, en cómo pensamos, y demás. Pero es así él, digamos, no muchas veces se da tampoco eso en otras entrevistas. Walter, desde aquí muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que está la actividad, va a estar todos estos días. Nosotros estaremos acercándonos y seguramente estaremos tomando unos mates y hablando un rato. Bueno, Fernando, muchas gracias y saludos ahí para todos los compañeros de la radio y adelante con el proyecto. Serán dados, amigo. Hasta luego. Ahí pasaba Walter Marini, integrante de Sudestada, y está nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Ya estamos finalizando, Cecilia, ¿eh? Bueno, te cuento que lo que es el área del bufete están saliendo las empanadas de jamón y queso de pollo muy ricas que ya compramos con Doña Olmos y estuvimos almorzando un poco tarde. Está muy bien. Pero, bueno, continuamos recorriendo, ya dejamos atrás el stand de revista Sudestada. Hay un castillo de princesas y libros, son ediciones Santa Oana, que son libros para niños sobre princesas. Bueno, estamos pasando en este momento por lo que es la exposición de los dinosaurios que explicaba Iván Franco de la comisión organizadora. Es muy interesante y llama mucha atención porque son como reales, tienen tamaño real. Y bueno, ya estamos llegando nuevamente y dimos todo un círculo para situarte más o menos lo que hicimos. Es un círculo por lo que es toda la feria. Nuevamente llegamos a lo que es la entrada, que está la exposición en homenaje a Solano López. A Solano López. Bueno, las empanadas. Desde aquí un abrazo. Estamos finalizando el programa. Bueno, disfrute las empanadas y tome un poco de gaseosa. ¿Cómo? Tome un poco de gaseosa para que no se atraganten las empanadas, digo. Ah, bueno, sí, voy a ver si compramos con Sonia. Bueno, está muy, muy interesante, muy entretenido. Estaba mirando también esto que explicaba Iván Franco sobre esta exposición de libros digitales que va a ser hasta las 7 de la tarde, que bueno, es interesante para que ahora se acerque la gente, a pesar de que es un día lluvioso, acá adentro está cálido, bueno, hay música que acompaña, empanadas, y podés disfrutar de una buena lectura, digital o en gráfico. Y también dialogar un rato con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que se va a quedar ahí en la Feria del Libro, ¿no? Sí, lógico, sí, vamos a hacer algunas entrevistas. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Fernando, hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, desde la Feria del Libro. No pudimos estar concretamente ahí, con lo técnico, pero estuvo nuestra compañera y estuvo transmitiéndonos lo que está pasando en la Feria del Libro. Ya nos estamos yendo del día de hoy en esta radio recuperada, en la operación técnica Rubén Bustamante, quien les habla, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina. Hicimos el programa del día de hoy. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Antes, apenas finalizamos nosotros, pegadito va el informativo regional a cargo de Martín Augusto Raffo. Es decir, después de la tanda de hora, llega nuestro compañero con la repetición del informativo regional. Luego vendrá la repetición de Recorte Informativo. Pegadito vuelve Martín Augusto Raffo con Latido Americano y todos los compañeros que conforman el equipo. Y cerrando la jornada del día de hoy, Lobo Suelto, donde llevará el rock, la cultura, a través de los micrófonos de la 90.1. Y mañana quédate ahí con toda la programación de esta radio recuperada. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Hasta el lunes estaremos aquí, como siempre, en esta radio recuperada. Hasta luego.